Página 126, capítulo 14. Tres veces había entrado la negra en la cocina y otras tantas se había marchado nuevamente, muy activa y risueña, sin que doña Casiana se resolviese hacerle la pregunta. Y era que la puestera de la estaca, aunque estaba bien segura de haber visto aquello, no lo estaba tanto, sin duda, cuanto hubiera sido necesario para no sentir vacilaciones ante paso de tanta trascendencia. Y si no fuera así, y si le hubiese parecido, caramba, también eso de abrirle los ojos a un inocente por un exceso de malicia. No, pero doña Casiana estaba segurísima. El inglés de los huesos le estaba besando la mano a la negra cuando ella entró. Ah, ya lo creo. Bien que se la besaba el muy bandido, el mosca muerta. Y de no, ¿por qué se puso la otra como un tomate y se hizo la que estaba arreglando las almohadas? Ah, era preciso cortar aquello cuanto antes. Y doña Casiana se dispuso a no desperdiciar la nueva ocasión que iba a ofrecérsele de abordar a la muchacha. Así, cuando la negra volvió a entrar con el mate, pues mate estaba cebando a la niña para el inglés de los huesos, postrado allá en su camastro, doña Casiana le dijo, sin mirarla y disimulando su objetivo, como esos gallos que picotean cascotitos mientras se aproximan con sesgos pasos apercibidos para atropellar al adversario. ¿Te fijaste si estaba seca la ropa? Ah, seca, de ande, sucia querrá decir más bien. ¿Cómo sucia? Caramba, mamá, con esta ventolina y con la tierra que hay no sé cómo quiere que esté. Y agregó enseguida, irrespetuosa, mientras revolvía la cebadura con aquella misma bombilla de cobre que sirvió algunos meses antes para quemar el inglés de los huesos. Yo ya sabía, lavar también con este tiempo. Y en la culpa halló el castigo la negra, porque con aquel comentario ofreció a la madre el asidero diplomático que le estaba haciendo falta desde hacía rato, es decir, el pretexto necesario para enojarse, ya que sin estarlo, la puestera de la estaca era y se reconocía incapaz de la más simple iniciativa. Ah, muy lindo, ¿no? Es decir, que si el viento soplaba un año entero, la ropa no se iba a lavar, ¿no? Y todos se iban a podrir entre la mugre, ¿no? Yo no digo eso, yo no digo eso. Cállate, no seas onza. Vos ibas a lavar la ropa que se hubiera amontonado después que pasase el ventarrón, ¿verdad? ¿Y por qué no? Cállate, ¿qué vas a lavar vos? Por eso es que has lavado el vestido azul. Hace un año que estás por lavarlo y sin embargo no te determinás nunca. La negra, mirando a su progenitora con ojos agresivos, replicó entre dos chupadas de mate. Ya sabe por qué, demasiado sabe por qué. ¿Yo? A ver, decí qué es lo que sé, cachafaza. Y al oír el tono de los dichos y al ver las fieras miradas que se dirigían las dos mujeres, tan semejantes en su temperamento ardoroso, se hubiera creído que aquel por qué, enunciado por la negra, se refería a alguna atrocidad, a algo monstruosamente infame y capaz de deshonrar a doña Casiana y a toda su familia, cuando en realidad, y como se aclaró enseguida, solo se trataba de que la puestera demasiado sabía que la pollera del tal vestido azul estaba un poco corta. Es posible que, si por la negra hubiera sido, el incidente hubiese terminado allí nomás, por falta de combustible, pero doña Casiana se encargó de prolongarlo por dos poderosas razones. Una de ellas, que cuando la robusta puestera de la estaca comenzaba a discutir, era, como temporal de invierno, para no terminar en mucho tiempo, y la otra, que esta vez estaba, además, firmemente resuelta a hacer a su hija aquella observación que creía indispensable. Por eso, tras un breve compás de silencio, agregó malhumorada: «En vez de ser tan soberbia con tu madre, deberías de pensar más bien un poco y avergonzarte. Caray, me parece que ya no sos una criatura, Balbina». Al oírle, la negra, que se disponía a salir con el mate, se volvió bruscamente. «¿Yo?», dijo. «¿Y de qué? A ver, diga, ¿de qué tengo que avergonzarme?». Y al decir esto, depositó sobre la mesa el mate cebado como si hubiera querido tener sus dos manos libres para cualquier emergencia. «A ver, diga». Doña Casiana, sin mirarla, Movió la cabeza con aire convencido. Caray, y todos los disgustos que nos has dado, ¿te parece poco? Y todo el escándalo que está pasando, y todas las desgracias que han acontecido, ah, te parecen poco, ¿no? ¿Y qué culpa tengo yo? No sé, pero por tu causa ha sido. Por mi causa, dice, y de no. Salga de ahí, mamá, parece mentira. Y tomando nuevamente el mate que estaba sobre la mesa, la niña, con un mohín irrespetuoso en los labios y un alzamiento de hombros más irrespetuoso aún, se disponía a marcharse, cuando la voz enérgica de doña Casiana la dejó como clavada en el sitio. «Vení pa' acá, no te vayas». «Oh, también, ¿y qué quiere? Vení pa' acá, oíme». Y este aquí que en el momento más oportuno para salir del paso que tanto la preocupaba, la puestera de la estaca se encontró de pronto otra vez con que no sabía cómo empezar. Felizmente para ella, un gesto de impaciencia, un tanto atrevido, de la muchacha, vino a administrarle la dosis de enojo que le hacía falta para arrancar. Y doña Casiana arrancó, de la manera más ilógica y arbitraria que pudiera darse, pero a la vez más positiva. «¿Pa' quién llevas ese mate?» «Y pa' Jay, pa' el mister, ¿pa' quién va a ser?» Y la cara de la negra demostraba al decir esto el más indignado asombro. Doña Casiana continuó. «Ah, pa'l míster, está bueno, pa'l míster. Y decime una cosa, mija, ¿a vos no te parece que me le estás dando demasiada confianza al hombre ese?» «¿Yo por qué?» Y la negra, con los ojos fulgurantes de sorpresa y de cólera, enrojeció de una forma que venía a ser la ratificación más absoluta del fundamento de las sospechas maternas. «¿Yo? Sí, vos. ¿Te crees que soy ciega? Caramba». Pero enseguida e insegura, como en realidad lo estaba, doña Casiana, diplomática y suavizando el tono, quiso aconsejar práctica y amistosamente a su hija. Aquello no estaba bien. Doña Casiana sabía que ella podía tener toda confianza en la negra, pero había que tener mucho cuidado con los hombres, porque saben ser el mismo diablo. Que no se creyera la negra que porque el inglés de los huesos fuera un infeliz, podía dársele tanta confianza. Se habían visto más casos. Pero la moza, de cuya cara ya había desaparecido toda huella de rubor, no la dejó continuar. ¿Qué quería decirle su madre? ¿A qué confianza se refería? A ver qué dijese, porque ella no comprendía una palabra. Doña Casiana, ya tranquila, insistió entonces con suavidad pero con firmeza. «No, la negra no debería hacerse la sonsa. Si ella le decía aquello, era porque había visto muy bien, porque estaba segura de lo que decía y...» La muchacha, entonces, volvió a encresparse como una fierecilla. «¿Qué? ¿Qué ha visto? Diga lo que ha visto. A ver, diga». Y se veía las claras que tomaba por inseguridad de la madre lo que solo era en esta reparo pudoroso de entrar en detalles. «Diga, ¿qué ha visto? ¿No ve que no dice?» Y la negra volvió a cometer un error, porque enojada nuevamente doña Casiana por aquella insistencia cínica, le arrojó a la cara su acusación de la manera más cruda y más rotunda. «¡Cállate, sinvergüenza! No sé cómo tenés alma para alegar todavía. ¿Me vas a negar que ese hombre te estaba besando la mano hoy cuando entré al cuarto? A ver, atrévete». Al oír esto, y bajo la mirada agresiva y escrutadora de la madre, la niña sintió que las piernas se le doblaban, que una oleada de púrpura invadía sus facciones, y se quedó un instante muda e inmóvil, como galvanizada por la sorpresa. Hubiera querido que el piso de la cocina se abriese y la sepultase en sus profundidades por toda la eternidad. Pero como tenía una idiosincrasia muy semejante a la de doña Casiana, la misma violencia de su situación acabó por enojarla, y una vez enojada, la negra se sintió con todo el coraje necesario para defenderse bravamente. ¿Qué? La madre no podía haber visto nada, porque nada había ocurrido. Solo decía aquello para mortificarla, para hacerle daño. Estaba rabiando todavía porque ella nunca le hizo caso a Santos Telmo, como hubiera sido su deseo, en su afán de deshacerse de ella. Sí, eso era todo. Gusto de mortificar nomás. ¿Le parecía acaso que ella iba a ser demasiado dichosa porque Jay... porque el inglés de los huesos le enseñaba su habla, ¿no? Porque le contaba cosas de su tierra, ¿no? Porque prefería que ella le hiciera todas las cosas, ¿no? Bueno, si la madre quería, ella no volvería a entrar en la pieza del pobrecito hombre enfermo ni para alcanzarse una sed de agua. ¿Qué más quería ella? Mucho menos, menos trabajo. Y era tan vertiginoso el discurso de la muchacha y tan arbitraria y absurdas las razones que insertaba en él, que por un momento doña Casiana, roja de indignación, no pudo hacer otra cosa que menear la cabeza, abrir la boca y agitar las manos locamente como un pueblero a quien acosa la sabandija brava de los campos. Pero justo es decirlo también, en cuanto la robusta puestera logró meter baza, se resarció plenamente de su forzado silencio. Y madre e hija se enredaron en un larguísimo y complicado debate que, apartándolas de la cuestión principal, las llevó a discutir acaloradamente sobre cierto viejo asunto de un tubo de lámpara que, sin que se supiese cómo, apareció roto un anochecer del anterior invierno. Y por último, concluyeron por quedarse la una frente a la otra, mudas de cansancio y de encono, y en una inmovilidad casi absoluta. Y quién sabe cuánto tiempo hubieran permanecido en aquella actitud si el inglés de los huesos no hubiera reclamado de pronto la presencia de su enfermera con aquel largo silbido que era la señal convenida. Al oír el llamado, la negra se estremeció ligeramente y se dispuso a salir en silencio. Pero como en el momento en que tomaba el mate, ya frío de tanto aguardar sobre la mesa, doña Casiana deslizase entre dientes un «Bueno, ya sabes entonces», la niña, llena de coraje, volvió a gritar que ella no sabía qué era lo que tenía que saber porque no había hecho nada, y se marchó sin más, furiosa y haciendo crujir las faldas.